El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria. Con William Arana. Una anciana estaba celebrando su cumpleaños número 104. 104, hoy día es extraño eso. Antes teníamos más años de vida, pero nuestra mala alimentación, muchas cosas han hecho que ya no tengamos esa largura de años que habla la Biblia. La edad promedio hoy en día está como en 80 años. Y a una persona de 85, 88, 90 es de sorprenderse. Pues esta señora cumplía 104. Y le preguntaron que a qué se debía esa edad, esos 104 años. Y ella le dio el crédito a tres cosas. A la risa, a el Señor Dios Todopoderoso. Y a las cosas pequeñas, a esas tres cosas. Dijo, bueno, yo estoy cumpliendo estos años porque los puedo soportar y he podido aguantar esta vida porque la risa me ha sostenido el Señor, Dios Todopoderoso, y las cosas pequeñas. Eso me ha permitido seguir andando en esta vida. Ella explicaba que todavía encontraba gozo cada día que hablaba con las personas. Que una caminata, leer la Biblia, como siempre lo había hecho. Y otra cosa que anotó y que me encantó es, no sé cuánto tiempo Él me permitirá quedarme aquí. Tan solo le agradezco al Señor por lo que ya me ha dado, o sea, lo que he vivido. Y repito, nosotros no tenemos, yo creo que la mayoría de nosotros, la mayoría de los que estamos escuchando esta dosis, no vamos a vivir 104 años, la gran mayoría. Pero a mí me deja una lección esta mujer. Cómo disfrutar cada día que se me ha dado. Y quiero que tú y yo miremos cómo esta mujer habla de que la risa. Y la palabra de Dios dice que el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza de corazón se quebranta el espíritu. Es decir, la verdadera felicidad comienza en lo más profundo de nosotros, en nuestro corazón, y emerge en nuestros rostros. Así que hay que reír, hay que gozar, hay que disfrutar. Como esta mujer, otra cualidad que ella destacó, otra fue otro favor para tener la largura de años, dijo que el Señor, el Todopoderoso, mire lo que dice la Biblia dice que el temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. Cuando Dios ocupa el primer lugar en mi vida, en mi corazón, Él ajustará mi camino por cada experiencia que yo viva. Y ahí estaré, confiado en Él, porque en cada circunstancia Él me va a ayudar. Por cada circunstancia, cuando tú le das a Dios el primer lugar, Él te va a sostener. Y la tercera cosa que dijo esta mujer de 104 años es las cosas pequeñas. ¿A qué se refería esta mujer? Encontrando un texto en la Biblia dice lo siguiente, dice, mejor es un plato de legumbres donde hay amor que buey engordado y odio con él. O sea, es mejor un plato sencillo que con mucha cosa en la mesa y que haya odio. Es mejor un plato sencillo donde hay amor, dice la Biblia, que ese gran pavo, ese gran pernil. Pero si no hay amor, de nada sirve. Necesitamos mantener relaciones afectuosas. Necesitamos aprender a disfrutar de las cosas básicas de la vida. Eso es más importante que la riqueza, que el éxito. No todos vamos a vivir por mucho tiempo, pero todos podemos vivir bien cada día que Dios nos permite, con risa, con Dios como centro de nuestra vida, el Eterno y Todopoderoso, y con esas cosas pequeñas. Disfrutemos de lo que Dios nos permita tener. Un abrazo, te bendigo, y declaro en el nombre de Jesús que la pasas súper chévere. Chao, chao. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.